Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, Satanás Cación? Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con una gente que han acuñado su propio estilo musical. Dicen hacer theatrical metal, metal teatrero. Teatral, teatral. Son de Boston, se llaman Seven Spires y el single que estamos escuchando titulado Drowner of Worlds, el ahoga mundos, vendría a ser el primer adelanto de lo que será el 14 de febrero Emerald Seas, Mares Esmeralda, el tercer álbum, como te digo, de esta formación que lidera la voz de Adrian Cowan. Con los Seven Spies estamos arrancando este episodio número 182 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Apolonia de Oz. Y luego la noticia tonta, te enteras por qué. Eso si estás en directo. Si estás escuchándome vía podcast, pues evidentemente ya te habrás enterado el motivo. De momento vamos a ir saludando a los pequeños y pequeñas ternascas que ya están a la escucha. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Mandamos saludos para Jorge Llubero, la capital. Mandamos saludos también un poquito de Logroño Power con Jami Truman. También tenemos a Eli Creator. Tenemos a Nacho Seek and Destroy, que dice que hoy se le lo va a tomar en conserva. Más Logroño Power con el compañero Diego y también desde la capital el amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Y no tengo muy claro si me estará escuchando, pero probablemente también el amigo Chema Gallego. Digo que no sé si están en la escucha. Hablando por él con WhatsApp sí que estoy. Hmm. Pues vamos a ir dándole ya marcha a esto con la primera sección. Ya sabéis, esa sección que va de martes a jueves, que es la noticia tonta. Y que te prometía que iba a desvelarte porque el episodio, al episodio de hoy, a este episodio número 182, le hemos llamado Apolonia de Oz. Pues el mismo titular te lo descubre. Apolonia la Piedra deja el porno tras grabar un videoclip con los Magos de Oz. Oh, sí. Gracias por notarlo. Vamos a ver, ese videoclip se rodó hace ya meses, el año pasado, pero la estrella porno albaceteña ha desvelado esta situación hace bien poquito, en estos días. Deja este mundillo justo cuando era la actriz mejor pagada en este género cinematográfico. Cuenta la muchacha que con más de 3 millones de fans reales, o sea, de los que no has pagado porque te sigan en Instagram, las marcas le están pagando muy bien como influencer. Incluso una marca de electrodomésticos está entre sus patrocinadores por su conocida posición sexual de la batidora, ¿eh? Que dijo que no había un dios que se le resistiera cuando hacía ese movimiento pélvico especial que se inventó. En palabras de la propia Apolonia, que en realidad se llama Samantha Sánchez, dice así: fue durante el rodaje de mi videoclip, del videoclip de Mago de Oz, cuando decidí dejar el cine porno. Fue una idea que me vino estando crucificada, porque en ese videoclip, buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes. sigue. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bueno, pues en ese videoclip la subían a un crucifijo y la crucificaban, pues, como hicieron con Jesucristo, ¿no? Pues cuando estaba la luz y tal y sí, cual. Sí, sí, le vino una iluminación y dijo, pues voy a dejar el porno. Mi imagen ahora se relaciona con más cosas fuera de este género cinematográfico y dice además estar muy orgullosa de sus papeles protagonistas en videoclips. Ahora, que también se muestra igualmente satisfecha con su condición de votante del partido ultraderechista, radical, extremista, nacional, católico, Vox. La ciparraca esta vota a Vox. O sea, que odia a todo el mundo. Efectivamente. Pues que se vaya al pedo, ¿eh? Que se vaya al pedo ella y su iluminación, ¿eh? Al más puro estilo, al más puro Jesus Christ style, que cuando estaba en la cruz le pedía a su señor padre, le pedía a Dios: Señor, salva mi alma. Y claro, si se lo hubiera pedido en inglés hubiera dicho: Lord, save my soul. Save my soul, que es el tema que estamos escuchando ya, de una gente que se llaman Electric Bang. Y este tema, este Save My Soul, es hasta la fecha del adelanto de lo que será el primer EP de este cuarteto madrileño de hard rock, heavy y blues, liderado por ese huracán que responde al nombre de Electric Sandra. Electric Bang, Save My Soul, sonando en Pequeño Tarrasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Saludito también para la gente que escucha en directo, como es el caso de nuestro amigo Rubén, que dice que tanto en el porno como votante de Vox, el caso es joder. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! ¡Democracia, bebé! ¡Democracia, Patiel! Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¡Democracia, Patiel! ¡Democracia, muy bien! Por culpa de esa palabra se alimentan mis desgracias. Estamos abriendo el novedad del bloque de novedades a casco porro con la gente de Sartenazo Cerebral. Con la cual también podríamos haber hilado con la Polonia la piedra esta, ¿eh? Porque tiene un sartenazo cerebral la leventa, que jodo. Bueno, sartenazo cerebral que nos ofrecen este adelanto de lo que será Circocracia, el cuarto álbum de estudio de la formación punk rock asturiana de Avilés. El tema que están escuchando, ese adelanto, pues se parece mucho al título del disco. El título del disco, Circocracia, el de este adelanto, Timocracia, sartenazo cerebral. Democracia, ¿pa' qué? Democracia, muy bien. Por culpa de esta palabra se alimentan mis desgracias. Trabajo y vivienda, siempre que puedas pagarlo con este sueldo de mierda. Si piensas que todos somos iguales ante la ley, confía en nuestra justicia y pregúntaselo al rey. ¿Democracia de qué? ¿Democracia para qué? Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¿Democracia para qué? ¡Democracia, muy bien! Por culpa de esta palabra se alimentan mis desgracias. ¿Democracia de qué? ¿Democracia para quién? Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¿Democracia para quién? ¡Democracia, muy bien! Por culpa de esta palabra se alimentan mis desgracias. ¿Democracia de qué? ¿Democracia para quién? ¿Democracia pa' qué? ¡Democracia, muy bien! ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' quién? ¿Democracia pa' qué? ¡Democracia! ¡Muy bien! Salto mata. Radio Rock. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Anda, anda. Salto mata. Radio Rock. Cambiamos radicalmente estilo, cambiamos también radicalmente de país. Nos vamos ahí a cascarla con Marco Yetala. Este tema se titula Runner of the Railways, el corredor de las vías. Está loco como las cabras, se va corriendo por la vía del tren, todo para adelante. Venga, todo como Forrest Gump, pero por sobre los carriles. Bueno, este tema es el tercer single extraído de Fire of the Black Heart, que es ese primer trabajo en solitario del bajista y voz de los fineses Nightwish, Marco Yetala, Runner of the Railways. Run out of the railway.

Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Yeah, saludamos a más pequeños y pequeñas ternascas. Put on your best suits, pick out your tie, cover up the hooves, a devil in disguise. Jump in your fancy car, women are plaything. Everyone's inferior, all hail the king. Vamos ahí porque tenemos a la escucha, nos informan Silvi desde las Galicias. Más pequeños y pequeñas ternascas. San Hammer, tenemos también a Isiar, Malogroño Power y desde Barcelona, Ciudad Condal. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! SD es que además ya ha adivinado que están sonando los Annihilator. Annihilator que están dress up for evil. Se han vestido para el mal. Para dar mal, para hacer el mal. Se habrán disfrazado de Donald Trump. Ay, qué miedo. Se habrán disfrazado de Luis Fonsi, que también da mucho mal con el Despacito. Pues bueno, no es el primer tema que escuchamos del nuevo disco de los Annihilator, porque tras varios adelantos, el pasado viernes salió por fin Sadistic Ballistic, el 17º álbum de estudio de los veteranos Thrashers canadienses. Esto sería el primer single oficial ya, tras la salida del disco. Recuerda, Dress Up for Evil. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hoy son minuto menos de media pasada porque realmente estamos alcanzando la mitad del programa en estos instantes. Pero es que tengo una cosita especial para los miembros de la tribu Ternasca. Mayormente para los miembros de la tribu Ternasca que vivís en Zaragoza. Los pies por mi cabeza. Porque esta noche hay un evento secreto. Hay un evento secreto que nos han informado, al cual estamos invitados y podemos invitar a alguna a quienes queráis de vosotras y de vosotros. Bueno, quienes queráis. A ver si ahora vais a querer venir 15.000, ¿no? Aprovechando que mañana es San Valero y es festivo en Zaragoza, pues hoy podría ser una noche de viernes. Viernes raro, ¿no? Lo dicho, hay un evento secreto que es una presentación de un disco para el Petit Comité, ¿verdad? Para unos cuantos privilegiados y privilegiadas que podremos escuchar en primicia el disco de esta chica que va a cantar ahora mismo. Isabel Marco, efectivamente, ya sabéis que acaba de estrenar su segundo trabajo de estudio, Nada Será Igual, y va a hacer una pequeña performance en acústico, pues para deleitar las orejas de aquellos que quieren estar presentes en ese evento secreto, que evidentemente, como secreto, no voy a decir. Sí que voy a decir la hora sí que la voy a decir para que veáis si os viene bien, es a las 8:30 de la tarde. Es en Zaragoza, en la zona bien céntrica de Zaragoza. Sombras rotas. Y quien se quiera acercar, pues que me lo diga y luego le tomo yo el nombre y les hago saber a Isabel y a Dani de Alternativa Management que Rosa y yo iremos acompañados por más personas de la tribu Ternasca, por supuesto. Así que tenéis todo lo que queda del programa y un ratico más, hasta las 6 o las 7, os lo pensáis si os queréis venir. Va a ser una cosita, ya he dicho, muy privada, muy exclusiva. Y estáis invitados la gente de la tribu Ternasca que os queráis pasar. Cuando los nudillos suden. Luego ya os diré yo exactamente el lugar. La hora ya os lo he dicho, las 8:30, repito. Si queréis veniros, por ahí estaremos y disfrutaremos de lo nuevo de Isabel Marco, versión acústico. En privado, en exclusiva, para la tribu. Será el nuevo despertar. ¡Muévete! ¡Envuélveme en tu sombra! Venga, lo dicho, esta noche, 8:30, hacedme saber si os apetece o tenéis posibilidad de acercaros. Y, mira, por aquí me dice Rubén que se apunta. Muy bien, pues ya tenemos uno, que imagino que serán dos, porque vendrá con su señora, así que ya tenemos dos pequeños terrascos que se apuntan, seguramente. Venga, vamos a por esas bizarradas. Roxa, Rosa, por favor, primer titular. Tinder salvó la vida a una mujer que se había quedado atrapada en el hielo. Anda, alégrame el día. Pues sí, porque el titular es bastante extraño, ¿eh? Sí. Tinder, ya sabéis que es la aplicación móvil esta del ligoteo, ¿eh? De para quedar para echar un kiki, si te he visto no me acuerdo. Pues por lo visto, se ve que ha servido, en esta ocasión ha servido para algo más, porque ha conseguido salvar una vida. Os cuento. Lonia Aeger es una chica alemana a la que el deseo más bien, le salvó la vida. La joven se encontraba haciendo un viaje por Europa con dos amigos en una caravana cuando en el Cabo Norte de Noruega, la parte más septentrional del continente, se quedaron atrapados a causa de una lluvia helada. Esta amante del kitesurf viajó por Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia y tras conducir durante unos 30 minutos por la fría región de Nordkap, Noruega, se congeló la calzada directamente. El vehículo se les paró, según explicó en una publicación de Instagram. Dicen sus propias palabras: lo peor fue que nos detuvimos frente a un acantilado al lado de la carretera, solo había mar y grandes rocas y nos paramos justo detrás de una curva, apuntando la posibilidad de que otro coche no les viera a causa de esa curva y chocase contra ellos. Mientras estaba sentada en nuestra caravana con el temor que en cualquier momento se deslizara por la montaña o que un coche se estrellara contra nosotros a causa del camino resbaladizo, Phil, uno de los amigos, tuvo la extraña pero en realidad genial idea de crearme una cuenta de Tinder, ya que las emergencias más cercanas estaban a muchas horas de distancia. Debió pensar el otro: bueno, si tenemos que esperar a que vengan las emergencias, estamos jodidos. Nos hemos muerto, ya estamos muertos. Vamos a hacer que hay cobertura. Vamos a hacer una cuenta de Tinder. Te ponemos a ti, que está de buen ver. Y ya verás que pronto nos localiza alguien. Oye, y dicho eso, así fue. Tras solo 5 minutos tras crear la cuenta en Tinder, llegó un muchacho llamado Stian Laulutten y le dio match, le dio me gustas y bueno, y procedió a quedar. Cuando te dan el match ese, se ve que quedas con la persona con la que... Si la otra persona también decide que tú también, claro. Bueno, estás movidas, ¿no? El caso es que hizo match. Y se fue para allá. Se fue para allá, pero claro, dijeron nosotros: pero mira, que es que lo que nos pasa es esto. Que no va a haber guarrería sexual. De que hemos hecho esta cuenta porque estamos aquí... Que nos vamos a morir congelados. ¿Quién sabe? Después de que se recuperen, a lo mejor. Bueno, pues el muchacho hizo de tripas corazón y se plantó allí con su excavadora, porque el tío resulta que además tenía una excavadora. ¡Qué suerte! Era un señor potentado, ¿eh? Sí, un buen partido. E hizo surcos en el hielo para que pudiesen salir. Al día siguiente, además, el joven preparó neumáticos con pinchos para que continuara su viaje. Laulutten se convirtió en el héroe de Lonia, aunque quizá él esperaba haber tenido una cita de verdad de Tinder, de las de Tinder, claro. Cosa que no ocurrió. No ocurrió. Oh. Pero bueno, gracias a este muchacho que se quedó sin mojar, la chiquita esta, Lonia Aeger, puede decir bien orgullosa que se encuentra bien. ¿Cómo estás, Lonia Aeger? I'm fine, que es la canción que estamos escuchando de otra de las bandas que últimamente suenan bastante en el programa, como son los puertas de entrada, los Gate Doors. Y este I'm Fine es el nuevo single extraído de All Sins, Todos Nuestros Pecados, el tercer disco de esta formación madrileña de metal hard rock que ya has escuchado, como te estoy comentando, más de una vez por aquí. Gate Doors sonando en Pequeño Tanasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto,

Al parecer, el usuario de la biblioteca esta se inspiró en una campaña en Twitter de una marca de aperitivos que se viralizó puesto que proponían utilizar sus productos de formas originales, incluido que hiciesen de marcapáginas. Ese fue un marcapáginas con... A ver, era... ¿Qué hemos dicho que era? Aperitivos, pues marcapáginas con los Doritos. Los Doritos te pueden servir de marcapáginas, ¿no? O los fritos de maíz también... Se me ocurre, los gachitos todo ya un poco graso, más jodido. Todo graso. Los gachitos ya un poco más complicados, ¿no? Con ese redondos y eso. Sí. Patatas fritas también, una patata frita ahí la usas ahí. Pobre libros. Desde luego que sí. Las respuestas irónicas con todo tipo de alimentos dentro de los libros se sucedieron a cada cual más absurda. Las lochas de queso no estaban dentro de esa gama de snacks de esta empresa. Pero como marca página está claro que dan mucho más el pego. Y este tío pues así lo dijo, claro. Bueno, pues no pongo un producto de estos, pero pongo la loncha que soy el más original. Y más higiénico. Y más higiénico también. Lo malo es que la biblioteca lo descubrió semanas después. El libro con la loncha de quesos como marca página. Se quedó la loncha dentro. Se quedó la loncha dentro. y lo descubrió, evidentemente, a su mal estado de descomposición, porque ya olía, ¿eh? Claro, eso estaba claro, olía a queso. Claro. Me imagino a la bibliotecaria jefe o el bibliotecario jefe, allá todos sus empleados, a ver. ¿Por dónde es? A ver, a lavaros, a quitaros todos los zapatos, a ver quién es el que le huele los pies. Hasta que se dieron cuenta de que era la puñetera loncha de queso lo que olía mal, olía podrido, ¿no? Solo falta que en la biblioteca estuviese en Dinamarca ya. Ahí también hubiéramos hilado con lo de algo huele a podrido o a queso. En Dinamarca. En cualquier caso, a mí me flipa lo de los retos estos virales. Sí. Y lo utilizan muchísimas marcas para, pues eso, para viralizar y para que la gente pues desconozca, ¿no? Uh-huh. Pero a cada cual es más tonta, ¿eh? Sí. Están bajando el nivel de una manera increíble. Y la peña acude como abejas a la miel. Like a bee to the honey, como abeja a la miel, que es el título de la canción que ya estás escuchando de los Lordi. It's been a week since my baby left me and I'm just sitting here all by myself. Este mismo viernes saldrá por fin a la venta Killection, el undécimo álbum de los eurovisivos fineses Lordi. Y este último adelanto tiene la curiosidad de que ha sido escrito por Paul Stanley, de los Kiss. Y también ha colaborado la letra Jean Beauvoir. Like a bee to the honey, como abeja a la rica miel, Lordi, sonando en Pequeño Ternasco. We give it one more try. I wish that I could forget you. Yeah. Llegamos, llegamos al final de esta segunda edición, esta edición de martes de Pequeño Tenasco, y hoy no nos han echado la bulla ni nada. Si estás escuchando en directo, pues te puedes quedar para seguir disfrutando la programación de asaltomataradiorock.com, y si lo estás haciendo en podcast, estás haciendo en directo, pero te quieres pasar al podcast, pues busca nuestra lista de reproducción de podcast, donde contarás los más de 60 programas de Parrilla de Visión, también con sus respectivos players, con sus respectivos reproductores de los podcasts online o para descarga también. Todo sin salir de la radio online de rock, de asaltomataradiorock.com. Por cierto, saludito para el compañero Jorge Benítez, que hoy nos ha dicho, nos ha puesto una latita de estas de WhatsApp, ahí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tenasca, para indicarnos que hoy se iba al podcast. Ah, y Silvi nos dice que vaya cambio de los Lordi. Pues a mí la verdad que no me sorprende mucho, ¿eh? Nos tienen bastante acostumbrados a este tipo de movidas, voy a dejarlo así. Pero como siempre, tenemos una última sección con la que regalaros las orejas. Ya sabéis que de lunes a miércoles, Pequeño Tenasco se cierra con una balada, con la sección Amigas y Amigos de... ¡Que no lo diga Rubén otra vez, va! La balada para el final. Y hoy cerramos con una canción reconvertida en balada. Una canción de los Breaking Benjamin. Breaking Benjamin, lo que vendría a ser el rompetechos estadounidense. Una canción que se llama Red Cold River, Río Rojo y Frío, que aparecía en su sexto álbum de estudio, en aquel álbum titulado Ember, y que han transformado, como te digo, en balada, para su nuevo recopilatorio que sale ya de ya, titulado Aurora. Red Cold River, Breaking Benjamin, sonando en la balada para el final de Pequeño Tenasco. Pero no se vayan todavía, que despedirse como anda Wakanda. ¡Aupa! queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Me encanta. Tengo la necesidad de despedirme ya. Rosa, Rosa. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo y vecino Santi Pereiro Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciéndoos la escucha tanto en directo como vía podcast, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, dejando el porno o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pereiro Ternasco en tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana miércoles más y Rincón Oscuro. La